Bien, seguimos. Esta mañana nos visitan desde el Cantón Rumiñahui, representantes de gestores culturales de nuestra extensión, precisamente de la Casa de la Cultura Rumiñahui. Santiago Loza, vocal de la extensión, y Juan Guamán, es presidente de la Galería Estudio de Arte. Con ellos vamos a hablar sobre las proyecciones, el trabajo que desarrollan en cada uno de sus espacios. Bienvenidos. Muy buenos días a todos los oyentes. Gracias por la invitación tan importante para poder llevar la gestión de lo que se precisa en el cantón. Claramente sumando a todas las personas en lo que es la acción cultural, los que son parte también del cantón, y a las personas también que se sumen y se integren para fortalecer lo que es la parte cultural. Coméntenos cuáles han sido las acciones que ustedes han venido desarrollando. Bueno, en realidad las acciones se vienen dando de una manera no tan como quizás uno puede esperar, como uno sueña, como uno quiere alcanzar. Siempre, como en toda organización, hay ciertos problemas internos hasta que esto se ponga más estable para que llegue a desarrollar mejor para el bienestar de las comunidades y bienestar del cantón. Sin embargo, nuestros objetivos, nuestros proyectos es de sumar a las comunidades, sumar a las escuelitas, sumar a los equipos de actores y gestores del cantón y también de los que estén a sus alrededores para ir tomando sus ideas, sus principios, sus conocimientos y así ir fomentando cultura. Bueno, vamos también a escuchar las expresiones de Juan Guamán, quien viene trabajando ya en su galería de estudio arte durante 15 años. Buen día, un gusto a los radios escuchas. Gracias por la invitación. Este objetivo y este proyecto de la galería se está trabajando ya con un proyecto específico que se llama Fomentando el Arte y la Cultura en los Jóvenes y Niños. Es una visión mucho más objetiva en la cual, para que haya un cambio social, estructural, dentro de las apreciaciones, tiene que ser sembrado en los niños y jóvenes. Ese es el objetivo en la cual estamos trabajando y la cual hemos hecho un proyecto piloto en dos unidades educativas, en las cuales vemos que salió un buen resultado de parte y parte. Yo qué puedo decir de la extensión, es sé quién está ahí al frente, quién está encargado, en la cual yo también tengo un poco de incomodidad y en la cual no me he sumado por estas cuestiones. Prefiero trabajar en el campo de la acción y no en el campo de las palabras y ni en el campo político. Esa es mi situación. Bueno, y dentro de estas propuestas que usted está desarrollando con las escuelas, con las diferentes instituciones educativas, sé que ha sido un largo proceso y quisiera que nos comparta cómo es esa forma, del trabajo, del manejo que ustedes realizan con los más pequeños. Estamos llegando a fortalecer, porque como ya hace dos años se implementó esta materia que se llama cultura estética. Entonces, hemos llegado por la parte de la práctica nosotros y de la parte de lo que realmente, qué consiste, la importancia que consiste el arte y la cultura, la importancia. ¿De forma teórica o también lo están práctica y teórica? Somos parte de esas dos gestiones porque hemos visto que hay esa falencia que solo llega a ser letras y palabras, pero para poder sacar esa parte del niño, de la parte humana, es esencial estar en contacto con los materiales. ¿Y cuál ha sido el alcance después de esa parte teórica y también de lo práctico que ustedes han venido realizando? Primero, sacar esos problemas internos que tiene el niño y el joven. El joven, por ya entrar en la adolescencia, ya empieza a ser un parte de conflicto, porque está todavía, no tiene su identidad propia, su personalidad. Entonces, es un cambio y es complicado. Entonces, ahí el arte cumple una importancia para tener que tener el valor de la identidad propia de como ser humano. Entonces, eso es la parte importante del joven. Del niño ayuda a sacar esos problemas internos, quién sabe, abusos que tienen en todo lado, porque el hecho de caminar en bus, de viajar en un bus, ya se le desplaza a los niños, ya empiezan esta parte que se llama el bullying y todas esas cosas. Entonces, para darle un poquito de seguridad, ayuda esta situación que se ha hecho. ¿Tienen nuevos avances, nuevos proyectos que ustedes ya tengan en mente? Sí. Este año ya estamos ya ahorita, que ya se cierra en 2 meses, vamos a hacer ya para empezar cada trimestre, ir llegando ya a, ya no a 2, sino llegar al año en 4. Y esperar también el apoyo, porque nosotros hemos contado con, realmente pensando que vamos a tener el apoyo de la empresa privada y de las entidades que hacen cultura, las cuales no lo hacen, simplemente quedan como con el oficio y nada más. O sea, es una falencia en la cual entonces uno ya un poco, como dice, ya molesto. Entonces, no, gestionemos autogestión uno, y la idea es sumar y aportar. Para que no haya esos problemas políticos, problemas egocentristas que tiene cada gente que en la cual tiene esos problemas más políticos, que en verdad apoyar el arte. Creo que está para sumar, no está para restar, y la han cogido para restar, y ese es un problema ¿qué se puede decir? No quejarse, sino hacer las acciones, trabajar. En cuanto a lo que es la extensión de la Casa de la Cultura de Sangolquí, ¿cuáles son las nuevas proyecciones que ustedes tienen? Bueno, sí, antes de hablar sobre las proyecciones, yo sí quiero dejar bien en claro que esta última acción que se ha realizado, sumando la actividad cultural, sí, de los alrededores, estuvimos en la escuelita Juan Salinas. Qué positivo, porque ¿qué es lo que pide el núcleo? Trabajar para el bien común, desarrollar las actividades culturales, extensiones, por eso hice las extensiones de cada parroquia. Entonces, lo importante aquí es que se llegó a los niños para despertarles la conciencia. Si ustedes hubiesen visto la manera tan positiva de recibir tanto los profesores de educación como los niños, con esa alegría, con ese cariño, esa necesidad, se siente la necesidad de estar participando con una actividad de títeres, de teatro, de pintura, de música. Entonces nosotros estamos con acción. Realmente mi trabajo es accionar, impulsar la cultura. Y lo importante también es que es con una autogestión. En este caso, sí valorar la acción de Juan Guamán, que me ha hecho personalmente la invitación para que pueda yo asistir a ser parte de la parte melódica. Y como justamente en ese momento también soy parte de la Casa de la Cultura Rumiñahui, claro, cómo no, sumar, juntar y seguir adelante, porque ese es uno de los objetivos. Y de la percepción de los profesores agradecidos, que por favor necesitan otra vez esta acción desde la rectoría, que por favor vuelvan a hacer esta acción. Los niños se quedaron contentos con su conciencia despierta, despertándoles con los títeres, despertándoles con la pintura dactilar, no sé, despertándoles con la parte musical. Entonces se vuelve una atmósfera de luz que llega o que se va directamente a la luz junto a los niños. Entonces yo pienso que es una función importantísima realizar, Damita, este tipo de actividad, empezando desde las raíces, los niños. Ahí está realmente lo sano, ahí está lo positivo, ahí está lo noble de trabajar con la cultura. ¿Ese será el fuerte de ustedes? El fuerte será trabajar con las comunidades. Ese será el fuerte, llegar a los sitios donde no ha llegado nadie, a los sitios que les han dejado botados. ¿Desde cuándo empezarán ya esta acción? Nosotros estamos en acción desde el mes de diciembre, antes de diciembre. Ya están teniendo las comunidades. En el cantón Rumiñahui se ha venido haciendo hace muchos años, porque hay que ver las reseñas históricas, porque ahí, ¿cómo nace el núcleo de Pichincha Extensión Rumiñahui? Por medio de los gestores. Se hace una convocatoria, y en la convocatoria empieza a sumarse la gente y empieza a nacer la Extensión Rumiñahui Núcleo Pichincha. Y desde ese punto empieza a desarrollarse las actividades, donde de pronto hay situaciones incómodas que toca poner sobre la mesa para que esto se venga a fortalecer de una manera transparente, que es lo que más se necesita en la cultura, y lo más importante, con acción. Con acción en la parte de la cultura en sí, de las manifestaciones artísticas, hablemos. Entonces, nosotros estamos accionando desde enero, febrero, marzo, con las comunidades. Empezamos también desde el San Luis, que nos abrió las puertas, así mismo autogestionando. Luego estuvimos en el sector de la fiesta del maíz, en el parquecito del... El Boulevard. Luego pasamos al River Mall. Del River Mall pasamos a San Vicente, de San Vicente a las parroquias de Rumipamba. Entonces estamos entrando a los sectores que quizás no hay cultura. Y es importante. Santiago, sí. Usted ha venido con su guitarrita. Nos gustaría también brindarle el espacio para que comparta con nuestros amigos oyentes el tema musical que tenía programado. Ah, sí, claro, claro. Bueno, vamos a darles un tema. Nosotros somos personas que intentamos fortalecer al mundo con la sencillez, con el compartir, con la unión, con la hermandad, con la verdad a lo que es realmente el arte, con la creatividad. Por esa razón, esta canción está compuesta también para las historias de nuestros caminos, incluyéndonos todos, dedicado pues a la existencia mismo del universo, de la tierra, de nuestros pueblos, dedicado con todo el corazón. ¿Estamos bien ahí con sonido? ¿Sí? Estamos muy bien, adelante por favor. Escuchando nosotros a Santiago Loz aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura, y vamos a ir finalizando conociendo cada uno de esas propuestas que ustedes tienen con un mensaje final. Bueno, mi mensaje final es este objetivo de que sí me parece importante que haya estas extensiones de los cantones, es muy importante, y la cual, pero hay que cumplir lo que, para qué es el propósito. No para dividir, sino para sumar, para que se fortalezca en cada cantón, se fortalezca y hagamos los gestores, hagamos esa acción cultural, hagamos esa gestión de importancia, de valor. Que se... Santiago. Que por favor, es importante que la gente del cantón participe, se integre, para que cada uno tenga que dar su pensamiento, su filosofía, su idea, porque ahí es trabajar en conjunto, ahí es de trabajar en el bien común. Y también, por favor, tratar de que lleguemos claramente a solucionar los problemas internos que se están dando en el cantón Rumiñahui a través de la extensión Rumiñahui Núcleo Pichincha. Entonces, es importante para que todo salga como merecen los niños, la juventud y la gente en general. Queremos agradecer, amigos, amigas, la participación de Santiago Loza, vocal de la extensión de la Casa de la Cultura de Sangolquí, y también a nuestro invitado, Juan Guamán, quien es parte de la Galería Estudio de Arte. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. A ustedes también, muchas gracias. Y agradecemos también a Viviana Cisneros, con quien hicimos el contacto precisamente, sí, para tener acá precisamente a nuestros invitados de nuestra extensión de la Casa de la Cultura del Cantón Rumiñahui.